Me gusta cuando tú sonríes, cuando hablas y te ríes, cuando sin darte cuenta alegras todos mis días. No necesitas maquillaje, ni filtros ni personajes, lo tuyo es natural y eso vale más que el arte. Me gusta tú como eres tú, sin copiar ninguna actitud, porque lo simple se vuelve virtud cuando viene de ti. Me gusta cómo caminas, cómo miras y te inclinas, cómo haces que lo normal se vuelva especial en mi vida. No sé si esto tiene explicación, pero tampoco hace falta razón, porque lo que siento contigo sale directo del corazón. Sin pensar, me gustó, y ahora no. Sin intentar impresionar, porque cuando alguien es real no se tiene que esforzar. Me gustas así, sin cambiar, sin intentar impresionar, porque cuando alguien es real, no se tiene que esforzar. Yeah.